al laberinto de este amor. Y tú entras en mi cuerpo sin siquiera llamar. He ido por tocarte al verte pasar y no te das cuenta de este amor. Y yo, atado a un sentimiento que es una falsedad, muriendo día a día sabiendo que jamás podré conquistarte. Sin siquiera llamar, deliro por tocarte al verte pasar y no te das cuenta de este amor. Y yo, atado a un sentimiento que es una falsedad, muriendo día a día sabiendo que jamás podré conquistarte, princesa.